Sí, bueno, hemos hecho una convocatoria amplia a los establecimientos de la comarca. Entre ellos hay alojamientos, restaurantes, bodegas, bares, creo que no me dejo ningún sector, bueno, tiendas de agroalimentación y bueno, aproximadamente hemos convocado unas 100 establecimientos de la comarca. Bueno, Yara Tour, que empezó a caminar, bueno, pues hace ya un tiempo, poquito a poco, no es fácil, ¿no? Ir asentándose y sobre todo en este mundo del turismo, en el que hay tantísima competencia y en el que hay que ofertar algo diferente, algo distinto. Ahora, bueno, por ejemplo, están ustedes inmersos en la ruta del Chacolí y quieren que Ayaraldea sea otro de esos destinos, bueno, pues de los importantes en turismo. No será fácil, ¿no? No, no es nada sencillo. Además, bueno, además de competencia, el turismo abarca un campo muy amplio. Hay muchos sectores, hay muchas empresas, hay muchos recursos que no son nuestros que tenemos que gestionar. Pues el tema de naturaleza, los tema patrimonio, gestionamos y digamos que vendemos cosas que no nos pertenecen, ¿no? Entonces es bastante complicada lo que es la gestión en general. Y bueno, en este caso sí que yo creo que lo que se ha avanzado mucho es en el tema de la colaboración con los sectores, con las empresas. Poco a poco parece ser que se va colaborando más y trabajando más en grupo y en equipo. A través del programa de buenas prácticas es una buena oportunidad también de hacerlo. Este año, bueno, ya tenemos un grupo con bodegas, alojamientos, restaurantes que están en la ruta del Chacolí, que están cursando tercero de calidad. Y lo que queríamos era, a través de esta jornada que vamos a hacer esta tarde, es abrirlo un poco a otros empresarios que puedan irse incorporando a calidad y también a la ruta del Chacolí y a todas las acciones que se vayan desarrollando desde ayer a Tour. La importancia que tiene la calidad en la gestión de interna de un establecimiento, en fin, de aumentar que los clientes se encuentren pues más a gusto, más satisfechos. Al fin y al cabo, un cliente satisfecho es también una de esas personas que luego, pues bueno, va a hablar bien del establecimiento y seguramente va a ser un buen otro de los que van a conseguir mayor reclamo, ¿no? En fin, Sí, está es una claro. forma de garantizar un buen servicio al cliente y por otro lado también de que los propios establecimientos tengan una dinámica de trabajo un poco marcada y que se acostumbren un poco a trabajar de forma sistemática, que al principio cuesta, porque como todo cuando empiezas cuesta, pero luego pues al desarrollarlo facilita mucho las labores, ¿no? Sobre todo pues imaginemos que hay un gerente en un bar y que un restaurante y que falta un día y no se sabe lo que ha hecho el día anterior. Bueno, todo eso está sistematizado y por escrito y es una forma muy sencilla y bueno, que facilita mucho el trabajo a las propias empresas. Bueno, hay que felicitar a Yara Tour porque en la Feria Fitur, donde bueno, está bueno, lo mejor y bien representado del turismo internacional, y ustedes bueno, pues tuvieron un éxito. Sí, bueno, lo que ocurrió en la feria es que nos dieron un diploma de adhesión a calidad, a SICTEF, ya que nos hemos adherido no solamente a calidad del País Vasco, sino al Sistema Nacional de Calidad. Y era pues ese reconocimiento lo que se nos dio en la feria de Fitur. Bueno, pues tienen que seguir trabajando porque hay algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El fuerte tirón que tiene, por ejemplo, el Guggenheim en Bilbao y toda la gente que viene, pues no es la del Guggenheim, sino todo el resto, pero en fin, principalmente, y estamos tan cerquita y no poder conseguir enganchar parte de ese tirón, ¿verdad? No sé si porque Sí. estamos en territorio distinto, en provincia diferente o por qué. Bueno, lo que habrá que hacer es intentar, lo que dices tú, enganchar, ¿no? Y lo que suele ocurrir también es que normalmente pues los turistas que vienen a Euskadi pues suelen visitar las capitales y digamos que las comarcas pequeñas o bueno, las comarcas como Ayaraldea y así, pues bueno, no son, digamos, muy conocidas y bueno, hay que posicionarse poco a poco en el mercado a través, pues, como en este caso del producto Ruta del Chacolí, producto no gastronómico que es igual el gran potencial ahora en Euskadi también de nuestra comarca, e irnos posicionando un poco, ir sacando la cabeza y que se nos vaya conociendo y que el turista vea que es interesante venir a la comarca que perder 20 minutos en tren o en coche y conocer la zona, conocer los recursos naturales, los culturales, el tema gastronómico. Y yo creo que eso es una labor que ya se va haciendo durante mucho tiempo y que, bueno, que poco a poco pues que ya se irán viendo un poco los resultados. Sí. Bueno, en todo caso será invertir un poquito de ese tiempo y porque luego ganará salud, ¿no? Porque del mundanal ruido de una gran ciudad a venir a un entorno rural magnífico y bueno, que desde luego casi yo creo que valoran más los foráneos que nosotros los que vivimos aquí, que Sí, porque sí. lo vemos todos los días no lo valoramos en su justa medida, ¿no? Eso es cierto, eso bueno, ocurre muchísimo. Gente que viene de Madrid o de Cataluña se quedan alucinados con el paisaje que hay aquí, con cómo se vive, la calidad de vida que hay. Y bueno, yo creo que bueno, hay que irse posicionando y que vean pues que la zona también tiene recursos y sobre todo atraer, ¿eh? Yo creo que normalmente quien viene suele repetir y bueno, yo creo que la comarca cada vez se va posicionando mejor y que hay que seguir trabajando. Por supuesto que sí. Bueno, pues nada, que sea un éxito la reunión de esta tarde, esas más de 100 personas que se van a juntar en la Casa Matriz del Parque de la Muza de Llodio a las 6 de la tarde. Y nada, que vaya cosechando poquito a poco más éxitos a Yaratur. Al fin y al cabo, sus éxitos serán los éxitos de todos los que vivimos en la comarca de Exacto. Ayaraldea. Muchísimas gracias, que ricasco. Gracias a vosotros, Agur. Agur.